Labias Record en Cotorra. Estoy aquí, esperando por ti. Sé que quieres ver, mami, yo estoy aquí. Estoy aquí, esperando por ti. Sé que quieres ver, mami, yo estoy aquí. Estoy aquí esperando que tú llames, mami. Yo quiero estar contigo, mami. Ven pa' acá. Oye, mami, ven pa' acá, mami. Muéveme el body. Oye, yo quiero estar contigo. Mami, ven que yo estoy contigo. Yo contigo, tú conmigo. Y yo darte cotorra, mami, al oído. Mami, te guía que venga, que te espero. Tú sabes, nena, que sin ti yo me muero. Se derrite mi corazón como un melón. Mami, por favor, yo te pido perdón. Mami, ven, yo te digo que me muero, te digo. Mami, oye, mujer, vengo mío. Tú estás claro, yo te lo digo. Mami, sin ti yo soy solo un mendigo. Mami, ven pa' acá, que te quiero abrazar. Yo te voy a llevar a donde nadie te va a llevar. Nunca en tu vida, nunca jamás. Mami, ven, conmigo tú esperas más. Estoy aquí, esperando por ti. Sé que quieres ver, mami, yo estoy aquí. Estoy aquí, esperando por ti. Sé que quieres ver, mami, yo estoy aquí. Oye, mami, yo quiero solo estar contigo. Tú sabes, nena, oye, no quiero ser tu amigo. Y yo sé que tú sientes lo mismo. Así que ven, nena, vente conmigo. Tú a mí, oye, me hace enloquecer. Tú sabes, nena, que yo te llevo aquí en mi ser. Tú eres la primera, oye, mi mujer. Oye, nena, eso tú lo tienes que entender. Porque yo haría, oye, cualquier cosa. Tú sabes, nena, oye, que yo soy el que te adora. Yo soy el único que quiere besarte la boca. Así que ven, oye, bueno. Vuelvete loca conmigo, tú sabes, nena, oye, solo conmigo. Tú sabes, nena, oye, hazlo conmigo. Así que ven, soy tu favorito, el chamaquito que contigo está a fueguillo. Mami, vuelve conmigo, mami, yo quiero estar contigo. Mami, vuelve conmigo, que yo chula, quiero estar contigo. Estoy aquí, mirando por ti. Sé que quieres ver. Mami, yo estoy aquí. Estoy aquí, esperando por ti. Sé que quieres ver. Mami, yo estoy aquí. Yo, yo. Labias Record. Esto es para ti, mami. En Cotorra. Escúchala. Labias Record. Oíste. ¡Qué cosa!